¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos transmitiendo desde Radio Cartón, su programa La Misteriosa Flama de la Reina Luana, aquí en Pavo 209, Interior 10. El servidor Eduardo Reyes Melín, el burro por delante, y en los controles Pavel Naikame. Enseguida se incorpora con nosotros Humberto Paredes. Mientras tanto les comento que mi queja que siempre había tenido, que entre semanas imposible ir a museos y exposiciones y eso, por las cuestiones de que cierran bien temprano, ya por fin se me hizo ir a ver la exposición de Marlene de Von Roos en el Palacio de Gobierno. Muy, muy buena. Si tienen oportunidad de darse una vuelta, ya chequeé horarios, es de martes a viernes, está abierto de 10 a.m. a 6 p.m. los sábados, y sábado también, de martes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 10 a 3, para que se den una vuelta, porque es una exposición muy, muy, muy padre de esta pintora. Aparte del museo, pues siempre está entretenido. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer invitado del día de hoy, que es el escritor Bonifacio Padilla. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, eso. Viene a presentar, bueno, va a invitarnos a la presentación más bien de su libro, ¿no? Bueno, me invitaron a que invitaran a la presentación. Exacto. Del libro, lo cual me da mucho gusto y lo agradezco. Eso, muy bien. Y es el de Harén de Soledades. Harén de Soledades, sí, así se llama. Muy bien. ¿Cuándo va a ser esta presentación? Va a ser el día 19, okay, a las 7 de la tarde en Patton Ale House, en Morelos 1281, en la Colonia Americana. Oh, muy bien. Pues sí, miércoles que entra, 8 días. Así es, sí, efectivamente. Ok. Pues quisiera platicar más bien de sus antecedentes, de cómo fue que le dio por escribir, a qué edad, todas esas cuestiones. Bueno, lo primero tengo que hacer una confesión para no ofender a los que realmente sí son escritores. Oh, ya. Yo nunca me he dedicado estrictamente a ser un escritor. Luego algunos amigos se enojan conmigo porque les digo que yo soy un snobista de la literatura, de escribir, aprovechando aquella definición verdadera o falsa que Ortega y Gasset da del snob, dice que es el que viene de sine nobilitate, el que no tiene nobleza y el que invade algún campo que en realidad no le corresponde. Como Arjona en la música. Sí. Algo así. Entonces, yo agradezco mucho esta presentación que me haces como escritor. No, de pronto me da por hacer ciertas cosas y escribir ciertas cosas, pero lo cual no me constituye en un auténtico escritor. No soy profesional de la literatura al escribir. No vive de ello, ¿no? No, para nada. No, que he escrito, lo he escrito sin siquiera un afán, y lo digo honestamente, ni siquiera escribo para que me lean. Yo escribo por gusto, para darme gusto de escribir, y lo escribo para mí. Y efectivamente, además, este en concreto, este de Harén de Soledades, pues es una serie de vivencias ocultas que vienen básicamente de la infancia y que están medio poetizadas, medio doloridas de toda aquella situación que un campesino alteño, que no es cualquier campesino, el campesino alteño tiene sus características muy, muy particulares, y la pobreza y la dignidad con que se desarrollan en esa actividad, de los sufrimientos y la dignidad con que llevan esos sufrimientos y esa pobreza. Sí, la semana pasada aquí Humberto ya presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos estuvo leyendo unos fragmentos. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Un gustazo que estés aquí de Muchas invitado. Gracias, Humberto. Un honor, de verdad. Y los textos maravillosos. Bueno, pues sí, así parece que bueno. Sí, ¿verdad? No, tienen un impacto inmediato porque tienen esa, platicábamos con la anterioridad, esa sencillez y ese calor humano y esa empatía que se genera, pues, porque muchos hemos escuchado alguna historia semejante o la hemos vivido. Entonces, pues bueno, es muy fácil de que se adhieran, pues, a los textos, a la lectura de este Harén de Soledades, ¿verdad? Pues sí, es decir, yo quiero señalar que la idea de esto primero me llevó muchos años, ¿no? Yo quiero escribir sobre esto y recuerdo aquella cosa del campo y recuerdo aquella experiencia y recuerdo aquello otro. Y fue después de mucho tiempo en que me puse a escribirlo. Y yo creo que me llevó 10 años no en estar escribiendo, sino en estarle quitando a lo que había escrito. Ah, sí. Y pues creo que ese proceso de depuración fue válido. Claro, claro. Toma un tiempo, es decir, no es algo que se piense en un periodo corto, sino que se va madurando también, se va depurando, ¿verdad? Es un trabajo muy lleno de matices, entonces hay que concientizar cómo vamos a abordar o cómo vamos a presentar. Sí, sí, sí. Sí, sin hacerlo complicado, al contrario, hacerlo cada vez más fácil. Sí. Y que refleje lo más puro posible un sentimiento que también no se convierta en lacrimoso, romántico, nada de eso, irle quitando toda adherencia. Sí, más humano, entendible, ¿no? Es padre. Y aparte los personajes son muy amenos. Estaba recordando la historia precisamente de esa alma que estaba en el rincón, que ni la muerte quería. Ya después vimos por qué ni la muerte la quería. No, pues era un carambas. Demasiado cinismo, pues, en su acción. Sí, ¿no? Demasiado cinismo. En el amor se puede ser hasta infiel, pero no cínico. No cínico, exactamente. No, buenísimo. Sí. Y Pam, viene la presentación de este libro ya, ¿en qué fecha está? ¿En qué lugar? ¿Dónde lo vamos a poder adquirir? Bueno, sí. Se va a hacer la presentación ahora el día 19, a las 7 de la tarde, en Patán Ale House, Morelos 1281. Yo digo que es un buen lugar. ¿Qué es ahí? Porque en última instancia se pueden tomar una buena cerveza y una muy, muy buena cerveza, muy especiales cervezas. Y mientras dicho. Se está leyendo, mientras se está hablando, pues no importa que no hagan caso, se toman su buena cervecita y lo van a disfrutar muy agradablemente. Ah, claro. No, muy bien, muy bien. No, sí. Entonces el miércoles que entra saliendo de aquí fuga. Directo. Directo a la cantina. Definitivo. ¿Qué número de libro es este de usted? No, tengo nada más que este y el Diablo Merenciano, el que se llama Diablo Merenciano. Sí, sí, sí. Que es el que... son de esos libros que lo marcan a uno y ya no se puede quitar la marca. Entonces yo ya no soy Bonifacio, ya soy Merenciano. No mejoró nada, pero bueno, entre Merenciano y Bonifacio ahí va la cosa. Merenciano va... Inmortalizado, por cierto, en una pintura que no sé si todavía está en la Alianza Francesa, pero de José Luis Malo, en donde no es mía de mí. ¿Qué la tal? Tengo yo y no la suelto. Y no la suelto. No la suelto. El José Luis dice que, bueno, pues que yo creo que regresa a su autor. Le digo, no vuelve. No vuelve. No, pues excelente. ¿Cuál es la problemática que se enfrenta, digamos, un escritor para publicar ante las casas editoriales? La primera problemática que tiene, yo creo que tiene un escritor, es su ego. Ups. No pretender demostrarle a nadie que qué grande es, que qué bien escribe, que qué bonito. Que si no lo entienden es por la incapacidad de los lectores, ni nada de eso. Simplemente tratar de manifestar algo que se entienda, algo que llegue al espíritu humano, no que llegue a los sentimientos, no que llegue a las, ni siquiera a las emociones, ni siquiera al dolor, ni siquiera nada, al espíritu, que alimente el espíritu del lector en todos los órdenes, en todas las manifestaciones que el espíritu humano tiene. Ese espíritu tan perdido en el economicismo, en el utilitarismo, en el hedonismo, en la inmediatez de las cosas, ya todo es desechable, todo, todo, todo, el amor, todo es desechable. Entonces, darle permanencia a algo, darle permanencia al sentido humano. Oh, perfecto, perfecto. Y en lo personal, ¿usted qué escritores le llamaban más la atención, le inspiraron, bueno, le influyeron, qué sé yo? Yo me formé en aquellos años que sí existieron cuando yo era joven. Oh. Y ya empezaba la historia. Heródoto todavía no nacía, pero yo me orienté básicamente, o me alimenté de la literatura europea, porque estaba estudiando en España humanidades. Oh. Y me alimenté también fundamentalmente de la literatura española. Uh-huh. Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, los Machado, Antonio y Manuel Machado, la generación del 27. En fin, la literatura francesa, la literatura italiana, pero como lector. Uh-huh. Sí, simplemente sí. Irse embebiendo uno de la belleza que tiene la buena literatura. Uh-huh. Entonces, pues eso fue lo fundamental y lo que me marcó. A mí me costó mucho, al regresar a México, hincar el diente a la hermosísima literatura latinoamericana. Uh-huh. Pero a mí me costó mucho, mucho, mucho. Como dice, veía que era como una selva salvaje, que fue había como que un penetrar choque. En ella, un choque muy grande. Uh-huh. Hasta que poco a poco fui entendiéndola y amándola. Oh. ¿Y qué autores le llamaron más de aquí? Ahora sí, no, que del otro lado del charco. Fundamentalmente Rulfo, porque expresa mucho de lo que para mí es, pues, el espíritu de, aunque no es Rulfo de la región de los Altos, sino, pero expresa mucho, hay mucho de común en ese sentimiento, excepto que la religiosidad y el conflicto moral y religioso de los Altos no tiene la amargura ni el sentido de abandono que sí se refleja en Pedro Páramo, una especie, allá es amarga, una religión amarga. Uh-huh. Acá es una religión salvífica, siempre están buscando a Dios aunque nunca lo encuentran. Sí. Y haber crecido, ¿dónde creció Bonifacio Padilla? ¿En los Altos de Jalisco? O ya sé. No, yo hasta los 12 años fue cuando estuve en el pueblo, en San Miguel. Sí. Después yo creo que por razones de hambre me mandaron al seminario. No, bueno. ¿Y qué experiencia tenía hubo? Tenía uno que salir del pueblo a los 12 años, que se acababa la primaria, ninguna cosa más que... No estaba uno para la cantina todavía en edad, ni para chofer de la Alteña, ¿no? Entonces había que salir a buscarse la vida, y éramos los juidos, en última instancia, el fenómeno de los juidos. Con permiso, sin permiso, pero sea como sea, juidos. Fuera. Sí. No había spinners ni nada de eso. No había spinners para distraerse, ¿verdad? Algo así. Para escribir un libro, digamos, ¿hace alguna investigación previa o algo de lo...? No, yo no, porque no busco intelectualizar. En última instancia, por ejemplo, por decir El Diablo Merenciano, sí trae muchas referencias culturales a muchos autores que no se expresa ninguno ni se menciona ninguno. Pero no estuve buscando a ver qué dice Bertrand Russell. No, de pronto me río, y como dice aquel inglés, el arrepentirse es una forma de equivocarse dos veces. Sí lo dice Bertrand Russell, pero no digo ni en qué libro lo dice, ni cuándo lo dice, para no parecer petulante, sino aprovechar todo ese sedimento que ha quedado durante años. Ahí me río mucho de la política, de los engaños de la política. Lógicamente ahí está la teoría política de Rousseau, está la de Carlos Marx, y donde el Diablo Merenciano, que es cínico, no se confía en él nunca. Él dice que el republicano Rousseau, el liberal Rousseau y Marx coinciden esencialmente en lo mismo. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo atosiga. Entonces se necesita, es el espíritu del pueblo, pero el espíritu del pueblo es interpretado por el poder legislativo. Entonces la voz del pueblo es el poder legislativo. Ya se fregaron al pueblo. Siempre el pueblo es el que paga. En última instancia. Igual dice Marx. El poder pertenece al pueblo, pero el pueblo lo ejerce a través del Politburó, porque es la que la tiene la clara conciencia del proletariado. El proletariado ya quedó en manos del Politburó. Ya se fregó otra vez el pueblo. Sí, vuelve es siempre. Lo mismo. Es la dominación del poder justificado por diversos medios. Sí, a fin de cuentas, todos caen en lo mismo, ¿no? Y es una manera muy también loable, pues, de acercarse a la gente y expresar lo que muchos piensan, pero no se atreven a poner en letras o no se atreven a decir. Entonces, cuando llega uno a estos textos, se identifica uno inmediatamente por todas esas situaciones, precisamente con la política, con la iglesia, con todas las formas de pensamiento. Sí, ¿no? Es difícil abstraerse, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me educaron mucho. Y yo soy muy católico y hay un principio en los altos somos muy alteños, muy codos. Sí. ¿Ah? Entonces la Santa Madre Iglesia dice, Merenciano, que su primer mandamiento es, hijo, da mucho de lo que no cuesta nada. Bueno, eso es... Ah, déjalo, anoto. Aquí ya estamos tomando nota. Sí. No. Y así se divierte Merenciano. Sí. Un programa para escribirlo. No, puntadas de momento que me iban saliendo, claro. Iban escribiendo y ahí se fueron acumulando y sin programa, sin plan, la verdad. ¿Cómo fue su proceso, digamos, o se sentaba por ahí en... Hay borrador, lugar, borrador o le llega la inspiración en el camino, en la noche? O... Por eso yo digo que no soy escritor, porque me pongo a escribir sin plan. En los cuentos, por ejemplo, del Diablo Merenciano, de pronto estaba observando yo una situación, que es lo que hace el Diablo Merenciano, siempre está borracho con raicilla y marihuano, debajo de una banca de cantera en el pueblo donde nadie lo ve. No, bueno. Entonces está observando a toda la gente, está observando sus costumbres, está observando sus valores, está observándolo todo. Y como nadie lo ve, ni nadie lo oye, ni nadie le hace caso, puede decir lo que quiera. Entonces claro, ríe de todos. Con toda la libertad. De todo, con toda libertad. Y es el, digamos... Es el tradicional loco de la plaza, ¿verdad? Porque también, digo, recuerdo la película de Cinema Paradiso, donde hay un loco precisamente que a cierta hora dice, la plaza es mía, ¿verdad? Sí. Pero está observando. Y luego la locura, no necesariamente locura, sino más, puede ser hasta más consciente, porque está observando a cada uno de los personajes sin ser visto para poder hablar. Un sabio que no está loco es un loco, simplemente. Así de sencillo, tan fácil como eso. Y siempre hay en todas las plazas de todos lados, yo creo, ¿no? De todos los pueblos, de todas las ciudades, sí. Incluso. Ahí ¿no? Enfrente de la prepa uno, ¿cómo había esos? Sí, sí me acuerdo. ¿Y hay algún tipo de relación así cariñosa, pues, con algún personaje en particular, además de Merenciano, que obviamente hay una conexión así inmediata? Bueno, es decir, todos los personajes que aparecen, por ejemplo, en Harén de Soledades, son hijos del amor. Claro. Porque son las observaciones del dolor de la gente. Sí, hay mucha variedad en cada historia. Sí, y independientemente de sus pecados, vamos a utilizar la palabra, porque pues... Para que pueda hacer ya referencia. Está acuñada. Sí. Hasta la miseria de uno de los personajes, que en la pobreza, porque una pobreza material también lleva a una pobreza intelectual y puede llevar a una pobreza moral desde ciertos enjuiciamientos, cuando pues en realidad el hermano comete incesto y viola a la hermana y genera un dolor inmenso. Claro. Como en última instancia hay una reconciliación en el amor y en la misericordia. Sí. De todo aquel que puede cometer el error más grave, pero que tiene el corazón abierto para redimir ese pecado y saber otorgar también ese perdón. Claro. Entonces, todos los personajes, excepto del burlón. Así no es. Ese no. Pero ese todos no, los demás son. Y son personajes, sí, muy cordiales, es decir, muy del corazón, muy para el corazón. Todos los personajes muy rápidos que se van a trazo muy rápido, que aparecen en Harén de Soledades. Digamos que usted cree que influyan en la forma de escribir las creencias políticas, sociales, filosóficas en el éxito o fracaso de la obra de un escritor. Desde luego que todos somos producto de una circunstancia. Uh-huh. Y yo también me quejo mucho de cuando tengo una buena idea, digo, qué genio soy. Y de pronto estoy leyendo un libro que se escribió hace 200 años y está escrito aquello que dije, mira, se les ocurrió plagiarme hace 200 años. No, esta sociedad es muy injusta. Claro, sí. Claro. Y como no existía derechos de autor y yo no lo había registrado previamente hace 200 años, pues me lo plagiaron hace 200 años. Todos somos producto de una circunstancia, de una atmósfera. Todos somos producto de una experiencia y... pero debe ser una experiencia digerida, uh-huh. Una experiencia razonada, una experiencia depurada, que ya no quede atrapada en las convicciones, que uh-huh. sepa liberarse de las convicciones. Claro. Y lo único es esforzarse por pensar, punto. Uh-huh. Al margen de todo y en respeto a toda forma de pensamiento y a toda forma de creencia. Sí. Pero básicamente es pensar. No, y sí sucede como ustedes, me acuerdo, no me dejará mentir Betty, que fuimos a la exposición de Otto Dix y íbamos con una amiga pintora de ella. Hay pinturas de 1924, algo así, y el estilo muy, muy parecido a la amiga de ella. ¿Ah, sí? Sí, caray, sí. Bueno, pero no. Y aquí Betty se va a enojar conmigo. Pero mucho de la pintura también se cree que una pintura que tuvo éxito en 1924 va a tener éxito o debe tener éxito. Uh-huh. Y a lo mejor le hacen muy bien y reproducen muy bien o imitan muy bien, genialmente muy bien. Pero eso se pintó hace uh-huh. 50, 80, 100 años. Sí, pero acá ya no había visto. Las... Oh, yeah. Y mucho ya caducó, no porque no fuera valioso y permanece. Uh-huh. Pero pues es ya la rebelión de los colgados. De los... Colgados, se cuelgan de una fama y ahí se suben, se montan a caballo ensillado, como decía el subcomandante Marcos. Pues es lo que muchos dicen, que debería de ponerse más atención a lo que se está creando en la actualidad, uh-huh. que a lo que ya está más visto que ni las películas de Pedro Infante. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, Jalisco, Guadalajara, es un semillero de artistas impresionante. Ah, sí. En todos los géneros. Y hay en todos los órdenes. Uh-huh. No hay mercado. Uh-huh. No viven, no pueden vivir, desgraciadamente, de su arte, excepto aquellos que ya se han santificado entrando y persignándose en las capillas existentes. pero con todas las circunstancias pues que estas también traen, ¿verdad? De, claro. De no sé, a lo mejor desde el costo de la obra, a qué precio va a llegar, por ejemplo, a las galerías o ¿verdad? No, la obra llega a las galerías sin precio y la galería le da un precio para obtener sí. una X, entonces hace sí. famoso algo. Que puede ser que sí, pero uh-huh. puede ser que no. Eso, uh-huh. es cierto. Y de hecho hay que sí y hay que no. Es la falsificación de las cosas, es la mercantilización, es lo que se puede llamar la inflación cultural. Uh-huh. Sí. Y devaluarlo todo, devaluarlo, el proceso de devaluación del arte, del pensamiento... De las religiones, toda religión es verdadera, toda religión tiene puntos válidos, sí. esenciales y coincidentes absolutamente todos, pero las devaluamos y uh-huh. al devaluarlas las hacemos enemigas y las hacemos exacto. Ya contrarias y destrozándose unas a otras. Sí, a fin de cuentas, digamos, todas se basan pues en el amor, ¿no? Y si cada una fuera como dice ser, pues no habría por qué tanta peleadera y todo ese rollo. Quizás si dejáramos que fluyeran todo en el arte, las relaciones humanas, las religiones, todo, si dejáramos únicamente que fluyera y no quisiéramos imponer, creo que entonces comenzaríamos a trazar esa sí, solidez, ¿no? Sí, no casarse con esto, no casarse primero. Exacto. Eso es muy peligroso. Me hubieran dicho eso antes. Me refiero a los estilos. Ah, bueno. ¿Verdi algo? No, no digo nada, mejor. Los grillitos se dieron, ¿verdad? Sí, yo tampoco digo nada. No, ni tú, ¿eh? No, no, no. No, perdón. Merenciano está, como siempre, irrespetuoso. Ay, Merenciano. Ya voy a hacer uno yo, el diablo melinciano. Ah, Merenciano, ¿verdad? Ya va a tener la réplica. No, es cierto. ¿Y cómo te sientes con el producto, con el trabajo pues ya realizado, ya concluido en un libro? ¿Cómo te sientes en cuanto a cómo lo va a recibir el público? Es decir, ¿está listo ya el material? Pero ¿cómo qué esperas de este material, por ejemplo? ¿Para qué espero? Nada. No. Digo, y lo digo sinceramente, sí, con mucho, ajá, respeto a tantos amigos, muchos amigos que han mostrado mucho interés, sí, en acudir, en estar y en tener el librito, pues sí, que lo compren. Sí. Pues eso para no, son los amigos, ¿cómo es, ¿verdad?, eso de que da mucho de lo que no cuesta nada, ¿no? No. Sí, eso aplica, sí, únicamente para alteños. Nada más para los alteños. Nada más. Y claro, los alteños no leemos. Ay, además. No, bueno. Y para lo que quiero decir es, el día que yo espere la ovación, el reconocimiento, ese día me mato a mí mismo. Y por eso, como dice un principio zen, si eres Buda, mata a Buda. Claro. Es decir, si algo te sale bien, que tu ego no te pierda. Por supuesto. Mata a ese Buda, mata a ese ego. Si le gusta a la gente, qué bueno que le guste a la gente. Me da mi ego sí se satisface. Si a alguien le gusta, si a alguien, claro, le satisface, si alguien me da una opinión, pues ni modo que no. Pues, claro. Un esquerendón. Pero así, yo buscar el halago, buscar el reconocimiento público. No lo escribí. Lo escribí como una satisfacción personal, como una manifestación interna mía, como un, claro, desahogo interno mío, lo más depurado posible. Y repito, ese proceso de depuración me llevó 10 años. De tal manera que lo que pudieran hacer haber sido 300 páginas se quedaron convertidas en 40, 50. Pero bastante, digo, a mí en lo personal que ya tuve el gusto de leerlo, la verdad es que esas páginas son maravillosas porque en cada capítulo, cada historia, que son historias pequeñitas, se adentra uno inmediatamente. Uno termina el libro. Debo decirles que uno termina el libro en un periodo muy corto, porque uno, una vez que empieza a leerlo, ya no quiere uno parar. Quiere uno leerlo de corrido, porque la verdad es que es así. Eso quiere decir que el libro fracasa, porque fue escrito con una intención: que todos aquellos que sufrieran de insomnio leyeran las páginas, se quedaran dormidos. Tristemente, cumplió con su finalidad. Definitivamente no, eso sí no, es para estar bien despiertos y rápido. Digamos, en ese aspecto no existió presión de sus lectores hacia usted, ¿cuándo sale tu otro libro? ¿Qué pasó? Yo lo agradezco mucho, muchos me han dicho, y si se ve, pues soy fanático del Facebook, porque es una manera de... solo, estar compartiendo con alguien de... ¿Qué es eso? No lo conozco. Es una cosa rara. Es como ese el espionaje que se hace a los periodistas, que no se ve. Ay, sí, ¿verdad? Ay, ya, salió aquí. No, yo sí ha habido muchas manifestaciones y malagradecido sería yo no reconocer que existen, sí, y no agradecerlas. Claro. Sí. Claro. Eso sí. A su ver, ¿cuál es el papel de los escritores, digamos, en la realidad social mexicana? Yo creo que hay muy buenos escritores, hay unos excelentes escritores. Uh-huh. A mí me gusta mucho la poesía, hay excelentes pintores. Como yo no ando en el mundo, ni en el de los poetas, ni en el de los escritores de libros, les pregunto a uno de ellos, oye, a mí me gusta mucho este poeta, cómo escribe. No, pues mira, pues no es tan bueno como parece. Sí. No es esto y lo otro. La métrica, y bueno, sí, ya empiezan a dar una opinión más. Esas. Ay, si te platicara entonces, de su vida privada. Yo creo que el mejor termómetro para evaluar a un escritor es que llega la sensibilidad de la gente. Claro. De la que piensa, que puede pensar, que puede no pensar, pero que le llegue a su interioridad. Sí. El crítico es como el teólogo que quiere sacarle el corazón a Dios para explicarlo. No hay que tratar de arrancarle el corazón a un libro para entenderlo, hay que amarlo. Sentirlo, y si vivirlo. Llega, y vivirlo. Claro. Si genera una vivencia, eso es ya genial. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Ojalá este librito sea generoso, el librito, y llegue a la gente. Ojalá llegue. Sí, en ese aspecto, digamos, ahora al revés, ¿qué tan benéfica es la crítica mala? ¿Mandé? ¿Qué tan benéfica es la crítica, pero ahora sí que digamos la crítica mala hacia los escritores? No, yo creo que la crítica es crítica y también hay que respetarla porque siempre, como dice un principio también de antropología, todos hacemos un valor desde un valor. En todo caso, pues bueno, yo puedo juzgar algo malo, como de hecho juzgo cosas malas en ciertas cosas, pero también soy consciente que desde lo hago desde mi perspectiva. Sí. Y no necesariamente es la perspectiva válida, claro, ni es la perspectiva única. En todo caso, cada quien hará su apreciación y puede expresar su opinión buena o mala. Ni envanece ni denigra, ni envanece la positiva, ni denigra, ni ofende la negativa. Es expresión de toda aquella persona a la que le llega una obra de arte o no de arte o de lo que sea. Sí. Y es muy respetable. Digamos que el valor primordial es la libertad en todo sentido. La libertad sobre todas las cosas. Exacto. Sobre todas. Y el respeto a todos también. Exactamente. Porque también, no lo digo en mí, ni en mi caso, ni nada, porque yo ya estoy viejo, ya estoy sobre el bien y sobre el mal, así decimos. Pero sí, luego hay críticas tan mordaces que dice uno, son inhumanas. Sí, claro. Y no se vale. Ah, no, nunca. De lo que sea, de quien sea, por lo que sea. Sí. Cierto. Es decir, sí se vale una crítica razonada, válida, una apreciación, una opinión, etcétera, y es enriquecedora siempre, lo positivo y lo negativo. Es el mal que sufrimos cada uno de nosotros, que en nuestra vida todos hemos sufrido un mal, si tenemos un espíritu sano, lo hemos convertido en bien. Exacto. Estoy seguro de los que estamos aquí, de los que están escuchando, si es que hay alguien. Si hay alguien fuera de este cuarto escuchando. vamos a mencionar nuevamente en dónde va a ser la presentación y a qué horas, qué día. Junto a la cerveza, muy buena cerveza. Estoy haciendo una, como dicen en publicidad, un anuncio. Va a ser el día 19 a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Perfecto. En Patán Ale House, en Morelos 1281, en la colonia americana. Me dará mucho gusto verlos. Cuanto más vayan, más gusto me va a dar. Voy a encontrar muy buenos amigos que casi no veo. Excelente. Y poderlos saludar y darles un abrazo. Y que no me pidan autógrafo porque me siento como señorita. ¡Ah! Yo que traía mi libro para que me autografiara. No. Muy bien. Me inquieta eso de... Sí. Se los firmo con todo gusto. Pues, pero ay, qué bonito y qué lindo. Muchísimas gracias, Bonifacio, por acompañarnos. Gracias. Es un honor verdaderamente que hagas acto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con Svetlana Ilchenko. Sí, si tuviéramos aquí el meme de Silvia Pinal, acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, aprovechando el 75 aniversario del nacimiento de Ronnie James Dio, él nació el 10 de julio de 1942, aunque ya falleció hace unos 3-4 años. Yo creo que todos ubican la seña esta que hacen los metaleros los cuernitos. Sí. Él se le atribuye esta señal. Él es de Estados Unidos, pero es de origen italiano. Entonces, cuenta la leyenda que su abuelita allá en Italia usaba mucho esta seña, porque allá le llaman maloic, que es un... Pues viene de la frase mal de ojo. Ya. La usaban en realidad para exorcizar, por así decir, para... para evitar el mal de ojo. Y él se le ocurrió en un concierto allá en los 80s, cuando estaba con Black Sabbath, empezarle a hacer así al público. Sí. Y se quedó. Se quedó. Y fíjate, yo pensé simbólico. Que los cuernitos eran de la tía Rosa. Pero no, no antojes ahorita. No, mucha gente se va con la finta que decía que sexo, drogas y rock and roll. No, nada que ver, tiene que ver con una onda pues de leyendas italianas de del rock. Y bueno, él, como te digo, cumpliría 75 años si estuviera vivo este 10 de julio. Pues por eso traje esta canción, Rainbow in the Dark, de Dio. Excelente. Adelante. Vamos a escucharla. You Ya estamos de regreso nuevamente al programa y ya está con nosotros Svetlana Ilchenko, una artista muy profesional que viene de Rusia. ¿Qué parte de Rusia vienes, Svetlana? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Un gusto. Vengo de Moscú. Bueno, nací en Moscú, viví en Moscú y pues toda mi vida hasta 25 años pasó en Moscú. Obviamente había salidas en diferentes repúblicas y todo esto, pero sí, mi ciudad la natal es Moscú. Es Moscú, wow. Y un cambio radical llegar a México, ¿cómo fue esa travesía? Uy, bueno, sí, es realmente sí, es una travesía, es todo un... hasta para escribir otro libro, por cierto. Sí, definitivamente sí. Se presentó, cuando terminé mis estudios, que es en la Academia de Arte Teatral, en ese tiempo se llamaba en nombre de Lunacharsky, ahora es Academia Teatral. Ya entré al Teatro de Opereta, pero tenía que esperar 8 meses para entrar, después 3 años sin ninguna vacaciones. Pues sí. Trabajar en el teatro. Claro, claro. Entonces dijeron que tenemos 8 meses, quién va a entrar y pues hagan lo que quieran. Wow. Para esto se presentó un viaje, más bien es un show que iba a México, se llamaba el show Las Chicas de Rusia. ¿De qué se trataba? Se trataba de 6 bailarinas, músicos rusos y pues una cantante y un cantante. Entonces todo este equipo... Fuimos a México. Llegaron acá. Llegamos a México en 1992. ¿A Ciudad de México? No, obviamente por avión y todo, ya ven que para llegar de Rusia son 3 aviones, por diferentes partes. Puede ser por Alemania, puede ser por Italia, puede ser por Cuba, bueno. Claro. Mil, formas de llegar. Formas de llegar, pero son 3 aviones, en fin de las cuentas. Y de México nos trasladaron poco a poco, íbamos, como somos muchos, como camioncito, claro. Pero más pequeño. Sí. Nos trasladaron hasta Puerto Vallarta. Uh-huh. Pasamos por Guadalajara, por algunas más ciudades, ahorita ya ni recuerdo, pero llegamos a Puerto Vallarta bien desvelados, felices. Y en ese tiempo fue en septiembre y nos caímos precisamente en tiempo de tormentas. ¡Oh! Pura lluvia, sí, puras claro. Puras lluvias. Uh-huh. Y vivimos, en un hotel donde estaban muchos cristales. Uh-huh. Y cuando la primera vez fuimos a cenar, ¿sí? Y estaba tormentas por todos lados. Ay, y se veía los mar, rayos. Los rayos y todo. Claro. Pensamos, ay, ¿dónde llegamos? Se parece el fin del mundo. Nos fueron a traer. Sí, siendo que normalmente se conoce a Puerto Vallarta como un paraíso, pero dijeron, esto no es paraíso. No, de hecho, me enamoré en Puerto Vallarta. Fue un impacto, definitivamente, sí. Para una persona de Rusia. Y de repente es, ay no, mar, palmeras, todo sí, esto exótico sí. Completamente, para sí. Nosotros sí fue un paraíso, a pesar de primera reacción sí. De susto, sí, ¿verdad? Pero sí fue bellísimo y pasamos allá pues todos esos meses sí. Trabajando en varios hoteles y presentando nuestro show. Y pero ¿desde entonces te quedaste o pasó un periodo de tiempo? ¿Qué pasó después? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, que digamos, supuestamente tenía que regresar, ya tenía mi trabajo, mi departamento, todo lo que tenía preparado, claro. Estaba muy interesada en empezar trabajo en el teatro, pero como siempre, para esto el destino te prepara unas sorpresas. Claro, siempre. En esos tiempos, conocí a una persona. Te enamoraste. Ahí está. La respuesta. Así de sencillo, así de fácil. Así de fácil, sí. Bueno, pues uno, la verdad, lo escoge. ¿Qué es lo que quiere? Porque la mayoría de las chicas sí querían quedarse. Quedarse. Sí, quedarse. Sí, sí. Y yo quería regresar. Oh. Y como siempre no es siempre lo que uno sí, quiere, no, ¿verdad? No, claro. Siempre a veces sale cosas al revés, pero uno se decide o quieres seguir con tu carrera o escoges el amor. Y escogiste el amor. Así es. Wow. Pero a fin de cuentas, digamos, ya el círculo y volvías a la carrera, ¿no? No tan pronto, porque obviamente me cegué. Oh, ya. Por este tiempo yo todavía no hablaba español bien, realmente, porque nunca pensé quedarme y las canciones que cantaba, que son mexicanas, yo estudiaba, escribía letra en ruso, pero palabras para... de español, palabras de español, pero escribía con letras en ruso para que yo podía leerlo. ¿Verdad? Entonces no me apuré para estudiar español, pensé, bueno, le voy a regresar, pero realmente no, casi no salía ni nada, por no entiendes, ¿para qué vas? Claro. Pero pues allá, como me quedé enamorada, etcétera, pues ya empezamos a aprender poco a poco, pero yo creo que amor es tan, es como enciendes con pura mirada. Ah, sí. ¿Verdad? Este es lo muy bello y más, bueno, más sencillo, más bello, no sé ni cómo más llamarlo. No, claro. Pero sí fue, sin español nos... Así se conocieron. Nos conocimos. Se flecharon inmediatamente. Exacto. Wow. Eso sí está raro. Eso sí está raro. Y a partir de ahí, pues ya te quedaste aquí en México. Así es. Sí. A partir de allá ya llevamos juntos 25 años casi. Wow. Así que no fue de... Sí, seguimos juntos. ¡Ay, qué padre! No fue así como que nadie se esperaba que se resultara así, porque pues uno vive su vida, de verdad. Claro, inesperado totalmente, pero bueno, quiere decir que se enamoraron muy fuertemente, después de 25 años. Así, ¿no? Pues muy bien. Aquí estamos. ¿Y cómo retomaste nuevamente la música? Bueno, pasó poco a poco, porque ya me instalé en Guadalajara, etcétera, etcétera, empecé a estudiar español, saber un poco más. Entonces, de allá de repente... aparecieron ciertas personas que tocaban en filarmónica. Aquí en esos tiempos todavía había muchos rusos y muchos ucranianos. Rápido hicieron contacto. Alguien me encontró, sí, me preguntaron si quisiera cantar, digamos, en un concierto. Sí. Pues sí. Claro. Claro. Entonces, de allá todo empezó, así qué poco padre, a poco, sí. ¿Verdad? Porque estaba todavía jovencita, estaba todavía así como que con miedos, ¿verdad? Sí. A ver cómo está, tiene que lucir esto, tiene que lucir otro. Sí, y tengo que hablar bien. Y así fue pues ¿Cómo empezamos? Ajá, como empecé de nuevo a entrar a mi carrera. Bueno, digamos mi carrera porque nunca desarrollé así, digamos, como debe de ser, porque tú escoges también o quieres hacer el nombre o te quedas con familia. Entonces, de vez en cuando, pues... había trabajo y todo, de hecho ahorita es mucho más que antes. Ah, mejor todavía. Siempre quisiste ser cantante o en eso, desde que eras niña o tenías hecho, otros... Nunca fue la duda que voy a estar por camino del arte. Para empezar, lo que más llamaba es ballet clásico. Nacimiento. También inmediato. Sí, y aparte primero. Pues nosotros allá como... crecimos en Unión Soviética, todavía me tocó, imagínense, bueno, ya como sea, se puede decir en años 70s, 80s, mi juventud. Entonces, tenemos mucho acceso a los teatros, boletos estaban baratos, todo se podía acceder. Claro. Se podía ir al teatro de drama, de música, de comedia, de opereta, de ópera, de ballet, lo que tú querías. Sí. Wow. Todo estaba mucho más sencillo, ahorita claro que están boletos con precios elevadísimos. Ya llegó Ticketmaster y ya valió. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que en todos los lados ya cambió. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, vivía en esto, íbamos cada semana, mi mamá, siempre lo íbamos al teatro, diferentes teatros para niños, teatros para ver las obras o musicales, orquestrales, de ballet o de la ópera. Sí. Todo es, crecimos con eso, entonces nunca quedó duda. Y como mi mamá, más bien ella era una maestra de un centro cultural. Oh, bueno, ya lo tenías en la sangre desde chica. Sí, ella tenía su coro, ella es directora de todo esto, pero teníamos coros que son coros para niños que son muy, muy, como preescolar. Sí, claro, muy pequeños. Después, como primaria. Todas las etapas. Todas las etapas, ajá. Bueno, con razón tienen esa calidad tan grande, porque desde los primeros años de vida ya están integrados. Sí, eso es lo bueno en Rusia, porque, bueno... en Unión Soviética, porque... Ahora sí ya cambió. Ahora sí cambió. No puedo decir que tanto, porque vivo aquí 25 años, entonces no lo tengo conocimiento completo cómo está ahorita la situación. pero en mi tiempo también es interesante para saber, es normal que a un niño o una niña lo llevan o tomar clase de arte o tomar clase de deporte y más que todo tú pases varios pruebas, hace cuenta, pases clases de ballet, patinaje artístico, que digamos para los niños puede ser fútbol, hockey, gimnasia, lo que sea. Si no te gusta, tú lo dices, papá, ¿saben qué? Pues como que no me late, pero me gusta otra cosa. Resulta ser que te pruebas varias disciplinas y escoges qué realmente te gusta. Pues creo que eso es lo mejor, porque así realmente cada quien va encaminado ya a lo que realmente tiene, de lo que tiene capacidad y de lo que le gusta. Así es. Wow. Esta realmente es casi, bueno, en mi generación casi todos sabemos qué es lo que queremos ser muy temprano, porque ya sabemos para dónde. Sí, claro. Y cantar, eso fue una cosa como... Que ya era, como, ya venía ahí. Sí, ni duda había. Claro. Pero aunque sí pensé que terminé escuela de ballet, pero bueno, no resultó esto. Ya saben, ballet se requiere tanto esfuerzo físico y preparación. Una disciplina muy, muy pesada también, ¿verdad? Sí. Bueno, todas las disciplinas realmente. Digo, el canto también, preparar la voz, el pasar por tantos maestros también, ¿verdad? Sí, claro, porque son de... Solamente estudios profesionales son 9 años, porque primeros 4 años son... Bueno, terminando la escuela. Sí. Terminando la escuela, primeros 4 años me entré al Instituto de Música, que es donde salí como profesora de coro, solfeo, armonía, todo lo básico, lo que tenemos que enseñar a los niños. Sí. ¿Verdad? Pero... lamentablemente no me gustaba enseñar. Entonces, no era lo tuyo. No, entonces, bueno, ya también salí ya con la voz, con preparativos, y entré en primer año inmediatamente a la Academia del Arte, para donde armaron un grupo para teatro de opereta de Moscú. A ver, déjame entender esta partecita. Entonces, como estudiante, tienes que convertirte en maestro para graduarte, ¿es así? ¿O cómo fue? Es como carrera. Ah, qué interesante. Es, wow. Tú terminas tus estudios normales de escuela, digamos, como aquí tienen escuela normal. ¿Cuál es la última? Que es preparatoria, ¿verdad? Preparatoria. Terminado. Después tienes que entrar a una carrera. Claro. Entonces, a esa me refiero. Entré a la carrera que es primera carrera como profesora. Sí, sí. Y segunda como actriz de teatro musical. Ya. Entonces, al cruzar los dos, por supuesto. Y ya se hace como maestría. Sí, pero sí. En mismo enfoque de canto. Interesante, muy interesante. Wow. Sí. ¿Y has regresado a Rusia o no has vuelto? Sí, claro, porque al momento cuando, bueno, ya me caí en mi historia de amor. Sí. ¿Verdad? Entonces yo le dije, bueno, pude decir. Nunca fue al revés, digamos, decirle. Ellas, ¿verdad? Tengo que ir a Rusia porque tengo que decir por lo menos a mis padres. Sí, que me voy a quedar. Ajá, que me voy a quedar aquí. Entonces, bueno, y él me dijo, pues voy contigo. Que no se me va. Voy a pedir tu mano. ¿Y cómo lo tomaron tus papás? Bueno, mis papás tomaron... normalmente, que digamos, no es, siempre fui muy como decidida por, bueno, yo siempre tomaba las mis decisiones y así es. Entonces, bueno, conocieron a él, lo vieron que es buena persona, que se puede soltar a la hija con, muy bien, claro. tranquilidad. Dijeron, es mexicano, si es que... Ay. Está bien, ya lo aprobaron. Ok, ese Puerto Vallarta, ay. Ya lo aprobaron. Sí, y así pues ya que nos regresamos aquí, después yo creo que fuimos unos 3 o 4 veces más. Sí. Y mientras más tiempo pasaba, pues menos y menos, porque ya el tiempo se empezó a cambiar. Los costos y todo. Así es. ¿No hubo problema, por ejemplo, tu regreso? Es decir, tú te quedaste, pero venías dentro de una compañía y entonces hubo un periodo en la Unión Soviética en la que, bueno, era como desertar prácticamente, o así se veía, pues. Sí. No, precisamente llegué, más bien, me fui en el momento exacto cuando abrieron las fronteras. Ah, qué bien. Porque fue cuando todo fue del despapache completamente, fue en 91. Sí. Entonces, Y 92 ya empezaron a abrirse las fronteras, claro. Entonces estaban haciéndose lo más más fácil, claro, salir. Y sí, ya a partir de 1992 yo creo que ya no hubo problemas, muchos salieron. Ya. Claro. En esos tiempos. No fue como con Mikhail Baryshnikov. No, eso es otro tiempo, no. Totalmente diferente. No, ninguna represalias ni nada de esto. Qué bien, qué aparte bien. Pues estaba mucha gente quería conocer el mundo y más que todo como país México tan exótico para Rusia, que en ese tiempo pues no había mucha información que digamos, bueno, lo normal que lo sabemos. ¿Cómo qué información había acerca de México? No había internet. Ah, no, claro, con eso empezamos todo. Así es, ahorita ya es increíble. ¿Qué les venía a la mente al decir México, estando en Rusia, la Unión Soviética, pues, qué referencias tenían de México como país? ¿O de la cultura? O del, sí, no sé. ¿Cómo se imaginaban los mexicanos antes de venir al viaje? ¿Qué tenías que sabían en mente de México? Ajá. Sí, el mayor conocimiento, lo que yo diría que es histórico sobre aztecas, sobre las mayas. Okay. Oh. Es básico. Sí. Es básico lo que Rusia, lo que muestra o para que enséñanos en escuela, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más bien esta arte antiguo, cómo está en la realidad o cómo está en actualidad, pues eso no sabemos. Nada. No. Oh. ¿Qué tal si todavía hacen sacrificios humanos? Dios mío, y voy de viaje a México, pero bueno. No, se robaron el corazón de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. No fue en un sacrificio propiamente. No se sabía nada de tequila, mariachi, nada de eso. No, de tequila yo creo, bueno, no, realmente yo no sabía, tal vez alguien sí. Sí. Okay. Quien estaba mayor que yo, pero yo como pues estaba jovencita no sabía. Claro. Pero y de mariachi tampoco porque me sorprendió aquí. Cuando primeras veces... Eso, los estilos musicales. Sí, no, pues te hace llorar porque realmente, de repente, cerca de ti se forma un grupo. Ah, sí, para con tocarte. Con tan hermosos trajes, guitarras que están y tocan, ¿no? Pues claro, que te sacan las lágrimas. Claro. Sí, sí, sí. Te emocionas. Menos mal no fue la banda sinaloense, ¿no? No, imagínate, demasiados instrumentos, ¿no? Y ¿cuál sería, por ejemplo, de tus actuaciones... Ya una vez reintegrada pues a la música y a lo que sabías hacer, ¿cuál fue esa actuación que dices fue memorable para mí como artista, que me conmovió? ¿Qué experiencia? Son tantas realmente que a veces, bueno, antes tampoco había fotografía tanto como ahorita, ¿verdad? Sí. Estamos hablando más o menos casi 30 años atrás. Sí. Y entonces, ahorita que lo veo, bueno, de jovencita tal vez no es tantos recuerdos porque sí había espectáculos que me disfrutaba sumamente porque nos inventamos cosas en escenario, rimos de esto y no. Bellísimos convivios con mismos actores, compañeras, compañeros, ¿verdad? Pero pues ya uno crece y aquí aparecen ya, obviamente, con orquesta. Claro. Son más impresionantes para mí porque me impresiona así con toda la orquesta filarmónica cómo suena. Oh, sí. Y esto es, yo diría que es la máximo placer para un cantante o una cantante, es ser acompañada por una orquesta. Claro. Oh, genial. Y en cómo, por ejemplo, cómo te sientes cuando subes al escenario y ves ese lleno total en el Teatro de Bollado, por ejemplo? Feliz. sinceramente feliz y siempre lo hace cuenta, quiero más, quiero salir al escenario. Que no se acabe. Alguien me dijo una vez, no me acuerdo quién, ¿tienes miedo a entrar o algo así? Digo, no tengo todo miedo a entrar. Contrario. Ahora pruébanme sacar del escenario. Más tengo miedo a salir. Me encanta. De hecho, también canté lo que en últimos meses, esta fue una graduación, no es un concierto mío, pero sí canté en Auditorio Telmex. Okay. Esta donde me impresionó la enormidad de sala y las luces. Oh, sí. Y no, allá sí de plano, no quería salir. No, que a mí no me sacan, esto dura días. Esas presentaciones están en YouTube, ¿no? Sí, hay algunos actividades. Sí, estuve viendo, en YouTube tiene muchos videos. Muchos videos, son más de 200 creo. Sí. Y hay muchos más guardados todavía que no sé ni dónde están. Sí, suele suceder. ¿Y sí, qué música, digo, aparte de lo que tú estás haciendo, qué música escuchas? ¿Qué te gusta escuchar? No me van a creer. A veces, después de mucho trabajo, cuando canto, estudio, porque sí, seguimos estudiando. Es siempre hay que actualizarse. Me piden algunas canciones nuevas que no conozco y obviamente hay que aprender. Sí. Aquí sí me da un poco de preocupación porque a ver si lo pronuncio bien. Sí. Hay que cuidar muchos detalles. Exactamente, unos detalles. Pero a veces llega un momento que quiero un silencio total. Oh. Un silencio total cuando solamente hay naturaleza. Sí. Ah. O alguna música que es completamente relajante, completamente... Sí. Con sonidos, pues, sencillos. Sí, sí, pajaritos para allá, tal vez un viento, hojas, así. Sí. Ay, no, esa es una belleza. Esa sí es descanso. Sí. Oh, te relaja. Muy bien. Estaba viendo mi acordeón de preguntas. Muy bien. ¿Cuáles eran tus sueños principales cuando eras niño y consideras que ya se cumplieron o...? Bueno, sueños. De hecho, tenía un sueño siempre en escuela. Me encantaba astronomía. De hecho, me encanta espacio hasta la fecha. Me fascina las galaxias, me fascina todo lo que es sobre física, aunque no soy buena en física. Sí. Pero mentalmente yo iba, ya más grandecito, como ya andaba en preparatoria, yo iba cada semana dos, tres veces por semana a ver el planetario de Moscú, a ver programas, porque planetario de Moscú es una maravilla completa y total que te muestra el espacio completo, te muestra constelaciones, te muestra que estás, tú puedes estar en el Sol, tú puedes estar en la Luna, tú puedes estar en Marte, tú puedes estar en otra galaxia, etcétera, pero así con todo y alrededor. Claro. Lo recorres caminando y vas viendo el espacio como si estuvieras ahí. Estás viendo porque está alrededor y de repente puedes volar y llegar a otros mundos, tal vez imaginarios. ¿No? Sí, es impresionante. Sí, sí. Irisien fue restaurado, por cierto, quien va para Moscú. Sí. Lo recomiendo muchísimo que vayan a un programa general donde se ve solamente el sistema solar, donde más entendamos. Sí. También está programas en inglés con audífonos. Sí. Hermosísimo. Y también hay viajes al Marte. ¿Qué tal? Así bueno. Es, saliendo de un programa sobre Marte, yo con mi hijo, cuando íbamos saliendo del planetario, vimos de repente un anuncio que dicen, ¿quieren ir a un viaje a Marte? Nosotros sí queremos, vamos. Entonces entramos a un como tipo túnel. Sí, y allá todo, hace cuenta, hacen como si fuera en Marte. La arena, el ambiente. Más bien es como si fuera una base hecho bajo la Tierra en Marte, que realmente dicen que el proyecto es real. Okay. Nada más para cuándo, para 2060 que quieren empezar. ¿Dónde crían las plantas? ¿Sí? Donde nosotros como visitantes podemos escoger en las mapas donde hay hielo para hacer agua porque imposible de respirar y vivir arriba del Marte. Claro. Cosas así que tú encuentras, de repente puedes encontrar el oro y mandar allá un transporte para recolectar esto y después de esta mismo hielo se hace en el agua que tú puedes probar. Nos echaron hasta una lechuga que se creció allá. ¿En serio? En el espacio exterior. No. Y yo le dije, hoy voy a llegar a México y voy a decir, México, ¿dónde estás? En Moscú van al Marte ya. Fíjate, sí. Ya hay viajes. Una pregunta, por cierto, ¿en este espacio no había un Oxxo? Porque ya ves que ya abren en todas partes. Todavía no. Ah, no, entonces no sabemos. ¿O una persona diciendo lleve la playera del evento? Ah, no, ¿verdad? Sí, es cierto. El llavero o algo así. Pero sí tenían tarjetas, fíjense, que les decía así, muy seriamente, ¿no? Ah. Bellísimo, interesante, y hasta la fecha me estoy sorprendida. Sí. Y por ejemplo, si tú quieres ir a un espectáculo así, ¿qué costos tiene? ¿Cómo podría ir, por ejemplo, mexicano? Vamos hablando de todo el proceso. El gasto, por ejemplo, de avión, como más o menos a cuánto asciende? Bueno, aproximadamente le voy a decir porque son diferentes compañías, entonces cada uno viaja y también diferentes tiempos. Exacto. Obviamente verano, pues malo para viajar porque todo el mundo quiere ir temporada de vacaciones. Baja, digamos. Temporadas bajas son otoño, más que todo pienso que puede ser octubre, noviembre. Sí. Porque llegando al diciembre, no. No, porque se congela uno, ¿verdad? No. Al revés, es temporada alta. A nosotros no da miedo que nos congelamos. Queremos ir a Rusia en diciembre, amo al nieve y todo eso. Claro. Pero es temporada alta por costos. Sí, okay. ¿Verdad? Como aquí. Claro, antes de diciembre entonces. Antes de diciembre. Octubre, noviembre. Llegamos también, puede ser en abril. Okay. O mayo, siempre cuando no hay tanto calor allá. Y o sea, ustedes quieren calor allá, ¿verdad? Un poquito. Alguito. Sí, entonces mira, ahí le va. ¿Cómo lo vamos a descifrar? Son tres aviones. Digamos, si vamos yendo de Guadalajara a DF. Okay. DF a Nueva York. Alemania. No. Vamos a Alemania, que es por medio de Lufthansa, que me tocó a mí. Es a Frankfurt. Okay. Y de Frankfurt volé a San Petersburgo. Okay. Claro, pueden volar a Moscú, San Petersburgo, donde escogen. Sí. Porque realmente entre San Petersburgo y Moscú hay un tren express. Ah, que se conecta. Que se conecta, llega en 3 horas. Oh, y ahorita está. Sí, es un. Sí, si uno va a Moscú, tiene que ir a San Petersburgo. Por y supuesto, al revés, sí, también. Los palacios, los museos, sí. El costo del avión ida y vuelta para una persona, yo diría aproximadamente, puede estar entre 10,000 pesos a 15,000 pesos. Ok. No más del avión. No hablamos ni de hotel, nada. Ni su sobrevivencia allá, como comidas y todo. Claro. Realmente no es caro. No es caro, muy bien. Allá es... ¿Semejante aquí o un poquito más caro? Un poco más barato, yo diría. ¿En serio? Wow. Sí. Un poco más barato, porque un rublo es 60... No, un dólar es 60 rublos. Ok. Ahora hagan cálculos. Ah, está genial, sí. Nosotros lo tenemos a 18, son como dos veces... Ponle 20. Ponle 20, pues son dos veces menos. Entonces, digamos que tenemos ligeramente un poco... Ligeramente, un poder adquisitivo. Ligeramente. Aunque muchos consiguieron que Rusia está cara, y yo creo que para el próximo año va a ser más caro. Claro. Obviamente por la todo lo que va a pasar con... fútbol y todas estas suele suceder. Y mismos rusos se quejan que está caro para ellos. Hazte cuenta. Volvemos a los mismos problemas de aquí, que lo que ganamos lo que ganan las personas no es suficiente para sobrevivir. Sí. No, claro, sí. ¿Verdad? El problema es, yo creo que en todos lados es la misma. Sí, sí. Esperemos no pase como a Grecia, ¿no? Que hicieron sus Olimpiadas. Sí cambió. Ahora Rusia con Mundial, ¿no? No, Rusia es una potencia enorme. No pasará nada. Con Rusia no pasará nada, créanme. Esto sí, Esto no pasa. Sí, aquí. Ni en México. Aquí hacemos mundiales y 15 años de rubí. Y sobre todo, pues tenemos. Sabemos qué magnitud de país es. Entonces, tiene una mano fuerte y dura. Algunos le gustan, algunos no. Pero, pues, alguien tiene que manejar este país y está muy firme. Eso es muy bueno. Sí. Pero Rusia siempre ha estado firme, ¿no? Sí. En todos los periodos. Sí, eso sí. Digo, mira, Napoleón no alcanzó a llegar. Hitler no alcanzó a llegar. Bueno, o sea, nadie vence a Rusia. Bueno. En los chistes, los mexicanos ganan a los rusos siempre. No, distancia no ayudará. Sí, no, ¿verdad? Para nada. Imagínense franceses. Sí, bien cerquita. Sí, ¿verdad? No. Y, por ejemplo, ¿qué encuentras, por ejemplo, de Rusia, de Moscú, en relación a Guadalajara? ¿Qué hay semejante? Yo creo que es una pregunta un poco difícil. Ok. ¿Qué hay semejante? No sabría decirlo. Bueno, es que es completamente diferente. Son estilos diferentes. Y sé usted se dedica a esta arquitectura y todo esto. Es muy bonito, pero es totalmente distinto. Igual como San Petersburgo, porque San Petersburgo es una ciudad realmente joven. Bueno, relativamente. Sí, tiene 300 y algo años. Es joven, puesto por Pedro Grande. Y es y está puesto, construido en un pantano enorme, pero tiene toda la arquitectura y estructura europea. Sí. Y Moscú no, Moscú tiene una estructura más, más exótica, para allá va más... cúpulas. El Kremlin, por ejemplo, esas cúpulas están preciosas. Sí, es diferente. Moscú tiene más de 850 años. Sí. Entonces, y tiempo es diferente y arquitectura también. Por eso vale la pena verlos. No, definitivamente. Vámonos a Rusia. Anímanse. Sí. Y ya no tanto en arquitectura, sino digamos en la forma de ser del ruso, ¿hay mucha diferencia a la forma de ser del, digamos, del latino en general? ¿O? No, yo diría que no. Tal vez con Estados Unidos, con personas de Estados Unidos, sí. Pero mexicanos y rusos tienen mucho en común. No. Oh. Le gusta festejar. Bueno, con eso. Rusos, sí, son abiertos, amables con las personas, son sí. Cuando te invitan, ¿cómo se llama? Cálidos. Cosas. Sí, muy hospitalarias, esta es la palabra, sí. Vodka. Sí, no, y aparte... Aquí es un tequilita, ya un vodquito. Creo que el tequila es mejor entre nosotros, sí. ¿Ustedes también producen? No. Rusia no produce la tequila. De hecho, a los rusos les gusta mucho el tequila. Porque supuestamente con tanta compañía nuevas de vodkas, como ya sabemos que no es algunos, no son tan buenos. Sí. Y pues tiene su fama, pero no, tequila es mejor porque aquí estamos viendo el maguey. Ah, claro, aquí ya saben que es natural. Sí. Y aquí estamos más cerquito a lo natural. Exactamente. ¿Qué les dirías a tus seguidores acerca de sus sueños de ellos de ser alguien en la vida? Que no pierdan esperanza. A veces tienes un sueño, pero ese sueño te lleva a algún camino que nunca lo esperas. Y realmente pues hay que siempre seguir positivos, siempre seguir felices y realmente buscar todo lo bonito en la vida, mirar y sonreír. Siempre. A pesar de todo lo que pasa, ya sabemos que no está situación muy buena que llegamos aquí, pero hay que luchar. Sí, ver lo positivo. Y hay que creer que se tiene que mejorar. Claro. Sí, muy bien. ¿Qué presentaciones tienes a corto plazo? ¿Qué proyectos hay por ahí en plan? Hay muchos, pero son puros conciertos privados, también ceremonias religiosas tengo, todos son, bueno. ¿Y muchos de ellos son también fuera del estado o en su mayoría son aquí? En su mayoría son aquí, hecho hoy estamos hablando sobre un concierto en DF, vamos viendo cómo los arreglamos. Sí. Hace poco canté en Arandas y en algunos pueblos cercanos de Arandas ciudad, bellísima gente también, sí. mis abrazos para allá también porque sí son... Muy lindas. Sí, son muy cariñosos en los altos también. Sí. Bueno, ahorita tuvimos la presencia de... El señor, Don Merenciano, ya se cambió de Bonifacio Merenciano, pero es una persona así encantadora, pues, ¿verdad? Y de cuestiones culinarias, ¿cómo viste la comida aquí de esta bonita ciudad, tortas ahogadas, todo eso bonito? Ay, sí, con eso estoy calmada, quiero comida rusa. Sigo queriendo comida rusa. ¿Cómo es la comida rusa, por cierto? ¿Qué tan condimentada es? ¿Qué platillos así ricos hay? Bueno, hay muchísimo, como en México, porque México pues se considera uno de los mayores variedades de la comida y realmente es uno de los ganadores, un país de los ganadores de los platillos ricos. Sí. Pues Rusia igual lo tiene muchos suyos, pero si lo vamos ahorita al menú, que es como que, bueno, mira, lo más común tal vez es como tipo como ravioles, pero no son ravioles, pueden estar rellenos de carne. ¿Pero es pasta? Es pasta. Pasta, muy bien. Hecha como tipo ovni pequeño, un mini ovni. ¡Ay, qué rico! Sí. ¿Verdad? Sí. Y vuelan, ¿verdad? Y vuelan también, pues, vuelan también para la cazuela. Y de la mesa. Y a la boca. ¿Y tú preparas algo de esto? Bueno, antes sí, ahora no, ya no, y ahora ya tenemos nuestras rusitas que viven aquí en Guadalajara, que venden su comida. ¿Hay restaurantes aquí rusos? No, más bien tienes que pedir, pero puedes pedir lo que quieres y es como servicio a domicilio. Oh, eso está... Sí, panes también, puede estar con carne, panes con manzana, panes con col, con muchas variedades. Igual pasteles que son a base de miel, tenemos contactos, así que si alguien quiere, adelante, le damos contactos, hace. Platícanos de ellos, dinos dónde, para que también quienes están, claro, que estén escuchando y que digan, yo ya quiero hacer mi pedido. Sí, claro, y hay que ver también, pues, qué hay, de hecho, más bien para otro día lo envío, claro que sí. O una cosa como que describa qué exactamente hay y cuáles teléfonos son de las nuestras chicas. Excelente. Para que ellos puedan hacer también comida rusa para mexicanos. ¡Ay, qué rico! Y es algo que yo no había visto pues en Guadalajara. Y vaya que soy comelón y ando por todas partes, pero esa es una sorpresa increíble. Esto falta, ¿verdad? Un restaurancito. Sí. Todos decimos lo mismo. Una pequeña Rusia. Yo he visto a veces que hacen ciertas ferias, algo así en Chapultepec. He visto un stand de una rusa, ¿no? Sí, cierto, venden matruscas, sí. Pero también venden más comida, así más es, pedacitos, venden también como hojuelas, sí. Con caviar, lo que es caviar rojo, aquí conseguimos también, ya sabemos dónde. Ah, ya sabemos dónde, ¿qué tal? Sí, entonces sí, en ferias sí se puede encontrar, como en todos los países, igual Rusia. ¿Y cómo es, por ejemplo, la pequeña comunidad aquí de rusos o pertenecientes a las diferentes regiones de la Unión Soviética, ex Unión Soviética? Sí, porque nosotros realmente, generación unida. Ah, en, eso, claro. En estos tiempos estamos unidos y yo como, ya aunque yo crecí, sigo unida. Sí, por supuesto. No me, bueno, lamentablemente pasan esas indiferencias entre países y todo, pero esperemos que se arregle esto y habrá paz. Claro, aquí hay muchos rusos, muchas ucranianas, porque yo más bien, hombres no hay tantos, mayoría son mujeres. Sí. Hay de Lituania, hay de Bielorrusia, en otros estados creo que hasta de Moldova, hay de Armenia, muchas señoras y señores, también familias completas. Sí. Y pues todos estamos, nosotros aquí tenemos en aquí en Guadalajara, nosotros, nuestro grupito que juntamos es Rusia, Ucrania, Armenia. Uy, qué padre. ¿Verdad? Y de vez en cuando nos hacen juntamos. Sus reuniones con música y todo. No, más tranquilitos para platicar. Ah, bueno, porque nos extrañamos unos a los otros, a las otras, entonces... Claro. Y las chicas más jovencitas que recién llegaron tienen sus propios grupitos, ¿verdad? Para más juventud, porque a veces no nos entendemos cómo fue el cambio de tiempo. Sí. Ah, no, pues que... Muy bien. Por ejemplo, bueno, en la filarmónica, hablando de la filarmónica, entre compañeros, ¿cómo es el trato? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo hacen, por ejemplo, porque cada uno es experto pues en su área? No hay así como que ciertos choques, hay esa... Bueno, entre músicos, más bien hablando de filarmónica, podemos hablar de ex-filarmónica o nueva filarmónica. Muy bueno. Porque aquí hay separar completamente, porque nuestro tiempo fue pues ex-filarmónica, claro. Donde estaban de muchos países, sí. Y ahorita es nueva completamente, no quiero involucrarme en esto, comentarios, porque desconozco, claro. ¿Verdad? Pero siempre hay una competencia entre músicos, es normal. Sí. Es con arte, es siempre competitivo, y aparte es bueno que uno piensa que soy muy bueno, soy mejor que todos, pues vamos viéndolo quién está. Entonces todos tratan, pero realmente, y yo admiro y lo quiero a los maestros y maestras que conocí aquí, igual como de Polonia, usted conoce perfectamente, Jolanta, a la maestra Jolita, Jolanta Mihalevich, que pronto también nos acompañe. Esperemos que sí, porque ya lo comenté que estoy aquí, entonces ya los conoce a ustedes. Aparte y un encanto de mujer. Sí, es una persona muy linda, muy buena, una gran maestra, y pues lo recomiendo completamente para que platique sobre Polonia. Oh, genial. Hacer todo un tour, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Y qué es lo que les gusta ahorita, por ejemplo, actualmente en Guadalajara? ¿Qué les gusta hacer? ¿A dónde van? ¿Qué haces, por ejemplo, en tu tiempo libre? Mi tiempo libre ya quiero un descanso nada más. Quiero, como le comenté hace ratito, sonidos de naturaleza, una paz. Hay poco tiempo libre entonces, hay mucha actividad, mucho trabajo. Hay trabajo, pero más bien hay preparativos de todo lo que hay que estudiar, hay que ensayar, hay que preparar vestuario, cosas que uno lo hace realmente. Si hubiera un teatro, entonces esto hubiera preparado el teatro. Claro. Pero como uno solo se lo hace todo, sí eso complica. De todo. Sí, complica entonces mucho. Esto nos quita mucho tiempo. Hablando de vestuario, he visto pues imágenes y videos de tu vestuario. ¿Quién te lo diseña? Sí, no, es que lo conjunto. junto yo más bien hago algunos, mando a hacer algunos vestidos, otros lo traigo de Rusia. Sí. Hace poco traje varias coronas nuevas que ustedes no lo vieron en ninguna foto. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Y son enormes y bonitas, sí. Y yo digo que... Pesadas, ¿verdad? No, no? No, no, son, no pesadas. Son pesadas. De hecho, es a base de una como forma de metal. Sí, una, sí. Una estructura, alambre, una base. Ajá, digamos. Sí. Uh-huh. Pero forrada con una tela como gasa o como chifón. Da la apariencia, sí, pero no es... Da la apariencia, no, pero es transparente. Ah, ¿qué tal? Es así, sí, no, sí, lo, sí. No pesa. No lo pesa. Sí. Sí. Por eso, excelente, cuidado, hay que moverse, porque si te mueves de más, se te va por sí, volando. Sí, sí, sí, se sale. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en ponerse el vestuario? Un vestuario, por ejemplo, para salir a escena. Y maquillaje. Bueno, peinado, maquillaje es algo aparte, ya estoy... experta en eso, porque realmente en Rusia, precisamente en la Academia de Arte, nos enseñaron, ustedes deben hacer todo, solo su peinado, su maquillaje y vestirse. Eso ahorra tiempo. Nadie va a ayudar. Hacer esto, te dan los puntos principales, cómo tienes que hacer rápido tu peinado, tu maquillaje. ¿Qué les diré? ¿Tardaré media hora? Wow. Con maquillaje, peinado y tal vez media hora, unos 10 minutos para el vestido. Rápido. Rápido. En realidad rápido. Es la idea. Claro. Sí, y que sea eso también un estrés menos, ¿verdad? Porque de por sí ya están todavía memorizando tienen en mente pues el entrar a escenario y tener el contacto con el público. Mi preocupación siempre es aquí, es que tenga buen sonido. Eso. Claro. Esa es la primera preocupación, porque realmente para que sonorizan bien a los maestros, a la voz, etcétera. Y si hay presentaciones con los fonogramas o pistas, igual, que suena bien. Claro. Entonces, esto es más que todo. ¿Pero se hacen pruebas antes de entrar? Es decir, debo hacer pruebas, eso es necesario. Necesario, claro. Y así van ajustando el sonido. ¿Hay algún lugar en el que no... hayas llegado y dijeras, ay, el sonido... No funcionó, no cuadró. Bueno, hay algunos lugares, pero yo creo que todo depende de sonido, de cómo nos preparamos el sonido, no del lugar. Okay. En cualquier lugar se puede sonar. Sí, sí, sí. Sí, sino hacer lo correcto. Te hace sonar el auditorio Benito Juárez bien, yo creo, ¿no? Ah, imagínate. Sí, porque hay lugares que tienen también, a lo mejor la estructura no ayuda mucho, pero bueno, con una buena coordinación de sonido. Exacto. Haciendo pruebas de ruido blanco, ¿le llaman? Solamente prueba de sonido. Prueba de sonido, sí, uh-huh. y entonces... Sí, nomás que sabemos que al momento de poner sonido en una sala vacía, obviamente se va a bajarse. Uh-huh. Entonces hay que aumentar al momento de que estás ya con público. Exacto. Ahora, grabaciones en directo, es decir, ¿has hecho videos o discos, por ejemplo, que estén, y cómo pueden adquirirlos? ¿Cómo se accede a este material? Bueno, discos tengo yo mismo que... Misma lo hice. Ah, muy bien. Hace cuenta, nunca fui buscando un agente ni nadie quien me decía, okay, tienes estudio, tienes que grabar esto, esto y tanto. No, yo misma lo hice, yo mismo lo tengo y así, si alguien quiere, sería cosa pues más bien tener un número mío o contactarse con ustedes. Ah, muy bien, excelente. O página de Facebook, ahí también pueden contactarse. ¿Cómo estás? En tu página estás así con tu nombre prácticamente. Sí, en mi página de Facebook dice Svetlana Ilchenko, soprano rusa. Ah, así de fácil. Porque soprano rusa es clave de todo, porque hay muchas Svetlanas. Ah, claro. Y también Ilchenko también. Es un nombre muy común. Es común, sí, no es así demasiado común como, digamos, López o algo así, pero sí hay muchos, sobre todo en Rusia. Sí. Entonces, allá dice soprano rusa, esta es lo que es la... Característica. La clave. Y también tengo una página que es solamente artística, donde se dicen presentaciones, dice Tsarina. Ah, muy bien. Tsarina muy bien. Y orquesta. Perfecto. Así, así se llama nuestro grupo. Ah, y ya es una, ahí es un ensamble. Sí, es un ensamble precisamente, lo que a base de cuarteto lo desarrollamos un poco más, instrumentos a veces menos, pero sí a base de cuarteto, y se llama Tsarina. ¿Quiénes participan en Tsarina? Participan Claro, Holanda, que nuestra querida, claro, querida violinista Jolanta, sí, sí, Mihalevich. Del piano va Antonio León. Uh-huh. Como lo vimos, ¿verdad? Viola o segundo violín se puede, sí, ser Yuri Kasian. Igual Yuri Kasian se trabaja con un cuarteto que se llama Ensamble Clásico, uh-huh, aquí en Guadalajara. Uh-huh. A veces nos conjuntamos. Se sí. Wow, y se hace más grande todavía. Sí, estamos como cinco personas y canto. Y todavía a veces hacemos dúos o algo así. Wow. Sí, hay veces hay conciertos así. En su mayoría privados, ¿verdad? Últimamente lo que se hace con ese grupo está en la Plaza del Sol. Algunos okay. domingos, bueno, yo creo que a mí me invitan cada unos cuatro meses. Cada uh-huh. cuatro meses, ah, más o menos, y es abierto completamente para el público. De hecho, Plaza del Sol hace constantemente eventos sí. musicales. Sí. Muy eso, buen sonido, por cierto, tiene. Sí. Y eso es muy bueno porque ya las personas, digo, que van a la plaza tienen la oportunidad, o quienes saben del evento, bueno, tienen la oportunidad de conocerlos en directo sí. y de escucharlos y de contactarse también. Sí, porque uh-huh. siempre aviso cuándo habrá en Plaza del Sol y siempre traigo los discos. Sí, ah es esa es una manera, uh-huh. ¿verdad? Ah, qué bien. Y de ellos también, bueno, de el ensamble también hay en YouTube y todo eso. Videos sí, sí, sí. Ellos también tienen, pero creo que un poco menos porque la generación de ellos sí fue un poco mayor todavía que yo. Oh. Entonces, maestros son un poco más grandes que yo, claro. pero a mí me tocó todavía tecnología, sigo utilizando. claro, y por cierto, lo traje para ustedes esos tres discos que tengo ahorita. Wow. Que una se llama Sinfonía, un disco se llama Sinfonía de Luz. Ah, es más espiritual, sí, sí, sí. Viene también letra en español y en ruso. Por cierto, lo escribí yo porque, pues, para no buscarlo, no sí, sufrir, sí, no, mejor, más claro, fácil directo. Escribir. Pero está muy profesional la manera, pues, en la que viene presentado. Sí, no, sí, porque el disco sí, están producidos profesionalmente con una sí, productora una... de discos, tal bien. Cual, es así, es para... Supuestamente están producidos para la venta, claro. pero no lo tengo en la, sí, claro, en, no, en la tienda. No así, lo has digamos. Distribuido, por decir así. Así es. Ah, el otro se llama Donde el Tiempo No Existe. Wow. Este es más popular, es más así de poco de todo. Como lo hago shows normalmente viajando por el mundo. Sí. Lo agarro las canciones más populares de uh-huh. diferentes países okay. y sí. lo presento. Y el otro, el último, es sí, está un poco viejito, pero es bellísimo, Las Perlas de los Romances Rusos. Esto fue grabado en vivo ¿sí? aquí en Guadalajara, en Exconviento del Carmen, en 1999. En el 99 fue. Sí, y fue con un piano, con una pianista rusa, y solamente tienen arias y temas de Tchaikovsky, Rachmaninoff y Rimsky-Korsakov. Bueno. Pura Uf, clásica que es difícil claro, encontrar sí, aquí. Sí, qué hermoso, sí, sí, sí. qué hermoso. Está bello. ¿Qué tan complicado fue, por ejemplo, grabar ese concierto en particular? Porque también las fechas, uh-huh. a lo mejor no estábamos con esa tecnología, y menos aquí con en Guadalajara no estábamos ajá, con sí. tanta tecnología. Realmente sí tenía una persona de sonido que lo invité para que se podía grabar y ya lo hacemos. Él lo hizo todos los demás, yo nomás sí. canté. yo nomás él canté. Se encargó de lo demás. Sí, y realmente sí, bellísimas canciones y piezas de esos compositores, porque aquí, cuando sí. busca uno, Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, no es fácil. Pero cantado, es difícil encontrar, uh-huh. tienes que hacer pedido. Sí, está la música, pero cantado muy poco. Wow. No, pues maravilloso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy pequeñita. Y regresamos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar cerquita de Rusia, en Noruega, el grupo Tristania, porque fue cumpleaños del vocalista, Osten Bergoy. Bueno, él es uno de los vocalistas, porque ellos también, es un grupo de metal, pero que usan sopranos también. Se llama Tristania el grupo, la canción Destination Departure. Como dije, el vocalista cumpleaños el 6 de julio. Adelante. Excelente, muchas gracias. vamos a regresar prematuramente, pero queremos darle las gracias a Svetlana precisamente por acompañarnos. Es un gusto enorme que nos acompañes, gustazo, haberte escuchado, sí. Esta plática tan de familia, yo siento, y muchas gracias por compartirnos esas experiencias que ya tienes. Muchas gracias a ustedes, realmente gusto es mío. Y no nos despedimos. No, otro seguimos en contacto, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Vienen ahora unos compañeros de BOPE, es un deporte que se está empezando a popularizar. Ellos nos van a platicar un poquito de cómo es este deporte que se llama Airsoft. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Platícanos, ¿qué viene siendo el Airsoft? Bueno, el Airsoft es un deporte, o sí, es una práctica, sí, que busca recrear eventos o escenarios realistas donde se practique con estrategia, combates, ¿no? Con sí, lo que son réplicas. En sí, el Airsoft es una actividad deportiva, lúdica deportiva, que trata de recrear lo que son pues tácticas y estrategias militares, ¿no? Este deporte se practica de hecho con réplicas de armas reales, pero que funcionan pues como el nombre del deporte lo dice, por medio de aire. Lanzan unos balincitos de plástico de PVC de 6 milímetros, que es principalmente con lo que jugamos, ¿no? El deporte viene de Japón. Ahí se inició, se creó por ahí de 1980, y pues con el paso del tiempo se ha ido extendiendo, así es, haciendo popular. Ah, qué interesante. ¿Y quiénes pueden participar, por ejemplo, dentro de este...? Pues realmente cualquier persona que busque practicar algún deporte con alguna temática. Nosotros, por ejemplo, en BOPE, que es un equipo aquí en Guadalajara, pues tratamos de buscar gente por lo menos que sea menor de edad. Mayor de edad. Yo ya iba a mandar a mi hijo. Sí, <¿verdad? risa> que sea mayor de edad, okay. Principalmente por el tema de... ¿La milicia y todo esto? No, sobre todo que no hay contacto físico en ningún momento, pero pues sí que se tienen que hacer responsables, sobre todo de que sí, la responsabilidad. Jugamos en algunas locaciones un tanto... podemos jugar en campos abiertos, en bosques o algo, que muchas veces requieren pues que ya seas mayor de edad para que te hagas responsable por lo menos de ti mismo, ¿no? Claro, cierto. Te firman, supongo que hasta carta responsiva y, sí, y ya. Sí, sí, tenemos una carta responsiva que hay que firmar cada uh-huh. integrante que entramos a jugar este deporte, la firmamos principalmente por eso, ¿no? Para no tener nosotros o deslindarnos de cualquier tema uh-huh. legal. Exacto. Y saber que quien lo practica es por voluntad propia. Que se entiende, pues, cuáles sí. son los riesgos. Que realmente en riesgos no son como que vas a perder un brazo o algo por el estilo, o tener lesiones. Una mala caída, pues exacto, ¿no? Básicamente sí. el deporte es muy inofensivo, siempre se busca uh-huh. tener lo que son las medidas de seguridad, lentes de protección, que obviamente sí, sí. Pues los ojos son una parte muy vulnerable. Claro. Uh-huh. También se recomienda mucho cubrir lo que es la dentadura porque... En un golpe, claro, se acaba. Sí, cómo no. Pero básicamente, o sea, lo que puede llegar a pasar con el deporte es mínimo. Los riesgos vienen en el ambiente donde se juegan. Okay. Una caída. Exactamente. Sí. Hay dos tipos de prácticas principales, podríamos decir, lo que es el MILSIM y el TACSIM. Uh-huh. MILSIM son simulaciones militares y se refiere mucho a lo que es los objetivos, ¿no? Cumplir okay. objetivos, desempeñarte como un pelotón o desempeñarte oh. como una unidad. Claro. No tanto en que seas Rambo o algo por el estilo. No, claro. Sí, ir cumpliendo metas, por así decirlo, ¿no? Y dentro uh-huh. de eso, los ambientes pues pueden ser bosques, pueden ser edificios, pueden ser bodegas. Oh, qué chido. Y generalmente, cuando es algo urbano, es algo que ya está pues abandonado, por así decirlo. Uh-huh. No quiere decir que esté en mal estado, pero tiene sus riesgos, ¿no? Pueden sí, haber por vidrios supuesto. Rotos, cosas sí. por el estilo. Uh-huh. Digamos, ¿es algo parecido al Gotze o nada que ver? Sí, es algo parecido, sí, al gocha. Sin embargo, pues, por ejemplo, en el gocha no se usa el tema de los objetivos ni de las misiones. Nomás agrancia balas. Sí, ya, ¿no? O sea, realmente el gocha, y luego ahora ya el gocha tiene muchas variantes, como el speed gocha, que se trata literal de, pues, que quede uno sin manchas de pintura sobre el campo, ¿no? Nosotros realmente nos enfocamos un poco más a la estrategia y a la táctica. Hay veces que juegas y disparas dos o tres veces y con eso tu equipo gana, ¿no? Es suficiente. Así es. Sí. Claro. Entonces, pues sí, el Airsoft hasta ahorita tiene un enfoque un poco más dirigido hacia la estrategia. Y la táctica que lo que es el gocha, que el gocha pues también en su momento lo fue así, pero sí, ha ido evolucionando también. Sí. Otra diferencia es que las balitas de Airsoft, la munición de Airsoft no mancha. Y el gocha sí, o sea, hace mucho mancha demasiado porque claro, es exagerado, de pintura, pues, así es. Claro. El impacto es evidente, ¿no? Cuando alguien en gocha recibe un impacto, es evidente que ya lo te dieron, ¿no? Claro. Lo eliminaron, no lo puedes negar. Y acá, por ejemplo, no, es más de honor, pues, de que dices, pues ya me pegaron. Exactamente, claro. Es algo que tienes que tú contar, ¿no? Le llamamos hit cuando eres golpeado por la bibi o por la munición. Pues en ese momento cantas tu hit y sales del juego, ¿no? Dependiendo también con qué reglas estés jugando, si es eliminación directa o cualquier otro escenario. A mí me pareció súper interesante, sobre todo ver que utilizan, bueno, porque ya me tocó ver precisamente un entrenamiento y me pareció muy interesante cómo es muy profesional, pues, todo, los trajes, la sensación precisamente de nosotros. Nosotros estábamos haciendo una sesión de fotografías, pero cuando llegamos al campamento, pues, en el planetario, y estaban las maquillistas, pero luego de repente empezamos a ver todo este movimiento y dijimos, bueno, a ver qué está pasando, van a hacer una redada o qué. ¿Qué pasó aquí? Claro, porque se veían, parecían entre militares, entre policías, entre no sé, pero sí se veía muy, muy complejo, pues, todo, los trajes, las armas, la actitud también, porque luego hay una actitud. Y vi también, además, que hay no solamente hombres, también hay mujeres participando. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Realmente es un deporte... Es mixto, digamos. Es un deporte mixto, o sea, no hay diferencias o discriminación alguna de sexo, ni nada, ¿no? Sí, las réplicas, como te comentaba, son réplicas de armas reales, escala 1-1. O sea, claro, hay unas que son más similares a uno, dependiendo de la calidad del mismo. No dejan de ser juguetes, a final de cuentas, claro, pero sí son muy parecidas a una real. ¿Y en peso también? En peso son más ligeras realmente, o sea, los mecanismos de funcionamiento son muy diferentes a una real. Claro. Sin embargo, por fuera sí asemejan mucho porque sobre todo las metálicas, hay de varios materiales, ¿no? Hay metálicas, hay de polímero, hay de plástico más sencillo, pero sobre todo las que son totalmente de metal sí asemejan mucho a un arma real, ¿no? Claro. En peso no, ya digo, depende de los accesorios que le quieras poner a tu réplica, puede ser el peso que le llegues a dar, ¿no? Y sí, lo que dices de los vestuarios. Pues sí, la mayoría de los airsofters que jugamos aquí en Guadalajara, pues lo que buscamos es una inmersión real en el deporte. Entonces, pues también cada quien, dependiendo su bolsillo, pues le invierte lo que quiere al deporte, ¿no? ¿Cuánto más o menos en promedio debe o gasta una persona que se integra a un equipo como BOPE, por ejemplo, en vestimenta, en arma? ¿Cuánto calculan que...? Puede variar mucho, ¿no? O sea, claro, tú puedes buscar tanto versiones económicas de todo lo que se necesita, claro, como puedes irte a lo real. A lo más costoso, ¿no? Sí. Obviamente también varían marcas, etcétera. Yo diría alrededor de unos 10,000 pesos es lo que... El promedio de gas. Un equipo bien, básico, o sea, bien, de buena calidad. Claro. Que no esté... hasta arriba, ¿no? O sea, que no sea el máximo, pero es un buen equipo con 10,000 pesos, tienes tu vestimenta, tu chaleco, casco, gogles, careta, tu réplica, entonces eso más o menos es el promedio. También es una de las razones por las cuales buscamos gente mayor de edad, ¿no? Claro, sí, va a ser muy difícil que... Para que puedan, pues, adquirir su equipo y ser parte de la experiencia en una forma completa, ¿no? Exacto. Sí, María. Una de las razones también ahí. Ahora, participan además de civiles, también personas, digamos, de la milicia y personal de a lo seguridad. Mejor de alguna institución de seguridad con ustedes. No, con nosotros no. Realmente no hay nadie que pertenezca a alguna corporación de este tipo. Okay. Somos todos son civiles. Todos somos civiles, somos profesionistas, somos pues, sabemos que trabajamos. Realmente no. Algunos otros equipos yo me imagino que sí deben de tener. Incluso en algunos juegos que hemos hecho, sobre todo ahí en el planetario, sí. Si checaste luego llegó la policía, porque ¿sí? Pues tenemos que sí. Tenemos, de hecho tenemos convenios con ellos, ya. Van a lo único que van es a revisar que todo esté en que su no lugar. Traigan armas. Okay. Sí, pero de hecho ha habido juegos en los que se integran a una ¿también? Jugadita rápida. Ah, qué nosotros. Padre, órale, qué padre, qué sí, sí, sí. Sí, pero no, nosotros realmente no tenemos nada que ver. Por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas? Yo trabajo en una agencia de autos. Fíjate, y de agencia de autos te vas a un combate. Me soldado los domingos. ¿Qué tal? Ay, los domingos. ¿Es cada domingo? ¿Cada cuándo se reúnen? Cada domingo. Cada domingo. Jugamos cada domingo. Hay otros equipos que juegan cada 15 días. Hay uh-huh. equipos que juegan entre semana. Realmente ahorita la comunidad aquí en Guadalajara habrá como 6 equipos realmente. Sí. ¿Y compiten entre sí? Sí. O sea, muchas veces... A veces nosotros en BOPE entrenamos solos, a uh-huh. veces que invitamos a otros equipos a jugar con nosotros también. Sí. Entonces, pues se ponen buenas ahí las like. Competencias. Digamos, limitantes para las personas, no sé, por ejemplo, alguien que no deba de cargar cosas pesadas, que no deba de hacer ciertos ejercicios, mejor que ni se arrime. Realmente no, o sea, tienes que conocer tus capacidades y realmente porque uh-huh. pues a veces sí es muy exigente. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a Colima a un juego... con un club amigo de allá que se llama Black Wings. Y el juego estuvo exigente realmente. Sí. Había mucha humedad, era duro bosque, que no en Colima no es tan boscoso, es más bien jungla. Esperaban eso. Y el calorcito. Caminamos yo creo que alrededor de unas 6 horas seguidas. Wow. Sí. Entonces pues sí, más sí. bien depende de cada jugador el conocer sus límites físicos. Claro. Pero ahí fue trampa de los de Colima, ¿verdad? Los, los emboscaron, sí, los perdieron. Claro, hacer el desgaste, a ver qué tal. Primero nos cansaron y luego nos emboscaron. Pues sí. Y luego nos hicieron correr. ¿Y cómo quedaron en el combate ahí? Había 3 facciones o 3 equipos diferentes dentro de la misma jugada. Sí. Nosotros como BOPE nos dividieron en 2 facciones diferentes. Sí. Mezclados junto con algunos de los de Colima, okay. Y una de esas facciones fue la que ganó. La que ganó. Y por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo? Vamos a poner un objetivo de batalla. ¿Cómo ganarían o cómo compiten, por decirlo así? Hace poco tuvimos una misión en el planetario, en el rompecráneos, que es uno de los campos que tenemos. Sí. Rompecráneos, ¿qué tal? Sí. Me imagino. La misión era capturar a un líder terrorista, ¿no? Que tenía qué interesante. Acceso a, sí. a información de otras células terroristas, por sí. ende era de suma importancia que agarrar. Fuera capturado, claro. no eliminado. Wow. Entonces, pues el líder terrorista. Sí. Y aquí está presente. que no pues, te escuche porque... Sí. Era responsable de tener a su gente y evitar sí. nuestro avance. Sí, sí, sí. Y por otra parte, los BOPES o las operaciones especiales, claro. tratar de detenerlo. Ingresar y detenerlo, ¿no? Eliminar sí. a todas las amenazas en el camino y claro. adquirir el control de este líder. Wow. Y después de adquirir el control, pues otra misión nueva. De apoyo sí. de los terroristas fue a tratar de hacer su rescate, ¿no? Ok. De extracción. Claro. Soportar el lugar, etc. ¿Y si lo lograron? ¿Lograron extraerlo o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Uy, qué mal. Pues. Costó mucho trabajo. Pero sí, ¿verdad? Aquí anda, míralo. Miras, aquí está. Me les escapé. Sí. Por cierto, eso que trae en la mano como granada, no se me hace raro. La ¡pum! No parece teléfono. Granada, sí. A mí se me hace bueno, raro. Bueno, ¿y qué significado tiene la palabra BOPE? ¿O de dónde viene? El BOPE en sí viene... Uh-huh. de lo que es un grupo de policía en Brasil, okay. que es el Batallón de Operaciones Especiales, okay. y nosotros lo adaptamos y se toma como Brigada de Operaciones Especiales. Es el nombre. ¿Dónde los puede uno localizar, digamos, en Facebook o, Facebook. O a dónde Facebook, hay que ir? En Facebook, nuestra página de Facebook es Bope Airsoft Milsim GDL. ¿Cómo se escribe el último? Bope. Es Bope, así como se escucha. B grande. Airsoft, sí, pero la otra. Airsoft Milsim, así como se escucha. M-I-L-S-I-N. Okay. M, perdón, Milsim. Milsim. Este, GDL, abreviatura de Guadalajara. Y ahí se pueden contactar y ahí ya. Ahí se pueden contactar con nosotros. Este, nos pueden mandar un mensaje por inbox. Ahí les diremos qué es lo que necesitamos para que comiencen a jugar con nosotros. Claro. Y en dónde jugaremos la próxima vez para que se acerquen a nosotros y puedan asistir. Suponiendo que ya alguien ya quiere integrarse, ya tiene el dinero para comprar su equipo y todo, ¿se integra inmediatamente o hay un entrenamiento previo? Mira, realmente el tema del dinero no es como una limitante para que te integres. Realmente lo primero que necesitas llevar a una práctica es algo que te proteja los ojos, como unos gogles, porque es del cuerpo es la parte más delicada que te puedes llegar a dañar jugando airsoft, ¿no? Claro. Entonces, con que lleves unos gogles sellados, ropa cómoda, y la primera vez que asisten nuestros integrantes van a ver de qué se trata. Ah, muy bien. O sea, únicamente bien. Ven. Sí, sí, okay. Sí. No participan activamente, más de que a veces de sombra de nosotros nos acompañan o algo. Claro. Y ya de ahí, si les gusta y si creen que puedan hacerse cargo pues de todo lo que conlleva el airsoft, claro, ya empezarán a asistir y con el tiempo irán comprando sus cosas, ¿no? Ah, muy bien. Pero básicamente lo primero que se necesita es que lleves algo cómodo para poder moverte, desplazarte en el campo, claro, y algo con que cubrirte los ojos, que es lo más básico. Sensible a okay. Sí. Iniciamos con lo que son aspirantes, las personas que ya asistieron, ya vieron cómo es el cómo juego. Cómo funciona, claro. Les interesó, es algo que pueden hacer. Y ellos empiezan como aspirantes. Okay. Se les da un periodo de tiempo, no es algo estricto tienes un mes para tener se les da un periodo de tiempo para que ellos se puedan integrar. Ajá, con objetivos los requisitos, más que nada, vestimenta, réplicas, etcétera. Claro. De ahí se pasa a lo que es Calavera, o lo que sería un socio del club, por así decirlo. Y ya de ahí los demás rangos, ¿no? Ah, excelente. Pero sí, primero inician como aspirantes. Perfecto. ¿Quieren hacer una invitación al público a que se integren? Sí, claro. Pues quien guste contactarnos, pues ya dimos la página de Facebook, que es Bope Airsoft Milsim Guadalajara o GDL. Ahí esperamos un mensaje de inbox para poderles dar la información. Siempre cuando nos contactan, lo primero que hacemos es que les enviamos el reglamento general. Excelente, para que lo lean y sepan. Exactamente, que estén informados. Sí. Y los invitamos un domingo de práctica. Normalmente nuestro horario es de 9 a 2 de la tarde, el horario que jugamos. Les recomendamos que lleven agua. Lo más exigente de este deporte yo creo que es el calor. Se deshidrata uno, sí. Sí, exactamente. Sí. Y pues nada más que nos escriban para poderles dar la información para que estén con nosotros. Excelente. Pues muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí. Esperemos seguirlos teniendo pues como visitantes. Y pues gracias por... Gracias claro por invitarnos. Sí. Muchas gracias. Sale, pues vámonos que el tiempo ahora sí nos machacó. Sí, verdad. Saludos a todos. Los saludos en lo particular. Pues aquí nos escuchamos el miércoles que entra. Claro que sí, nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola. Credo.